quisiera abrazarte. Aquella vez, el juramento de nuestro amor ante Dios. Hoy me toca sufrir. Aarón y su Pluma Ilusión. Aquella vez, el juramento de nuestro amor.